56 minutos y nos vamos a quedar pues con el otro asunto que hemos adelantado en nuestro sumario, que se trata precisamente de esa cita que va a tener lugar mañana viernes desde Sevilla a Almería, 200 kilómetros que separan ambas ciudades, se va a realizar corriendo. La idea pues es hacerla en poco más de un día o entre un día y poco más, que es, ya decimos, el más o menos el tiempo que tienen previsto los organizadores. Recordemos que es una cita a modo de homenaje a esos ciudadanos malagueños que hace ahora 71 años tras la toma de Málaga por las tropas nacionales, estamos hablando de un episodio trágico de la guerra civil, pues ante el miedo a la represalia huyeron desde Málaga hasta Almería, pereciendo la mayoría de ellos por el camino. Esta es una iniciativa que han organizado desde Málaga un grupo de aficionados al ultrafondo y todo a partido de Paco Contreras, que lo tenemos justo al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Como decimos, mañana viernes vais a llevar a cabo esto que acabamos de explicar, un gran reto deportivo, en principio, porque 200 kilómetros corriendo es, la verdad, que casi y sobrehumano, y además un gran reto también solidario, ¿no? Es que es cubrir estos 200 kilómetros que separan Almería de Málaga. ¿Cómo surge la idea de realizar esta marcha? Pues realmente surge hace varios años, estábamos buscando una carrera así, de características semejantes, bueno, y en aquel entonces pues recuerdo que se juntó la lectura de varios libros, entre ellos La desbandada de Luis Melero, y fue lo que hizo un poco decidirnos a realizar tal aventura. Destacar en sí, perdona. Sí, es que me voy a quedar sin batería de un momento a otro. Te decía que vamos a intentar pues ser lo más breve posible, destacar que no es una carrera competitiva, sino más bien es una iniciativa para homenajear a aquellas víctimas, y qué mejor manera que hacerlo que a través de lo que más os gusta, pues a los que habéis potenciado esta iniciativa, que es el ultrafondo, ¿no? Sí, nosotros somos varios amigos, ya bueno, que nos dedicamos, llevamos varios años en este tipo de carreras, o sea, somos asiduos participantes de los 101 de Ronda, también hemos participado en el Ultratour del Mont Blanc, y la verdad es que a pesar de estar, digamos, un poco ducho en este tipo de líderes, pues tantos kilómetros y más en asfalto, donde no es nuestro terreno, pues para nosotros suponía un reto, bueno, pues verdaderamente novedoso, ¿no? Quisiera destacar que toda esta historia va acompañada de, bueno, de una iniciativa solidaria a raíz de la propuesta de uno de los compañeros, en el sentido de que, bueno, que todo este esfuerzo que no se quedara un poco en balde, y que por eso decidimos colaborar con Médicos Sin Fronteras, ¿no? Para recaudar fondos que serán destinados a proyectos donde ellos, digamos, están desarrollando su labor, ¿no? Básicamente ellos trabajan con población desplazada de conflictos y guerras. Y destacar pues que lo bonito de esta propuesta pues que une lo deportivo a lo histórico o incluso a lo solidario, porque creo que esta, precisamente la idea de estos donativos a Médicos Sin Fronteras, parte también de la labor humanitaria que entonces, o lo enlazáis con la labor humanitaria que el doctor canadiense Norman Bethune, efectivamente, pues realizó durante la desbandada, ¿no? Efectivamente, este doctor canadiense, en sentido contrario, junto a sus ayudantes, pues socorre a la población malagueña que en ese momento huye de Málaga, ¿no? En sentido Almería. Entonces, habría que destacar los tres planos que acabas de mencionar, ¿no? El deportivo, que serían los 200 kilómetros, ¿verdad? El homenaje a las víctimas, ¿vale? Recordando ese hecho histórico infausto, ¿no? Con el deseo de que no se repita más y que no se repita en la actualidad, que desgraciadamente es así, ¿no? Y luego el reto también solidario, ¿no? De colaboración con esta ONG. Y Paco, ¿cómo se va a llevar a cabo la marcha de mañana? Pues mira, te cuento así brevemente. Lo estamos organizando un poco por nuestra cuenta. Vendrán con nosotros varios vehículos de apoyo que son amigos, ¿no? Que se han prestado desinteresadamente a colaborar con nosotros. Una vez que comenzamos la la historia, les pareció algo fantástico y se ofrecieron espontáneamente a colaborar, ¿no? Entonces, en un principio, nosotros vamos a estar asistidos por un vehículo, una furgoneta, y luego también hay otro compañero, otro amigo, que se decidió hacerlo en bicicleta, que vendrá también un poco, bueno, también pues apoyándonos, pero de una manera un poco más directa, ¿verdad? Uh-huh. Saldremos mañana viernes a las 6 de la tarde del Ayuntamiento de Málaga, y estimamos, ¿vale?, que estaremos en Almería sobre el sábado noche, domingo madrugada. Ya depende del tiempo, depende de una carrera tan larga, pueden surgir tantas cosas que realmente no todo lo que se ponga sobre el papel luego, bueno, pues hay que verlo sobre el terreno. Uh-huh. ¿Y se hace íntegramente por asfalto? Sí, básicamente un 80% irá por la antigua Nacional 340, y básicamente, bueno, lo que más que se combina lo que es el asfalto y lo que es el acerado, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta Nerja, pues casi un 50-60% es casi acerado, vamos. No recuerdo que haya ninguna población así separada. Uh-huh. Por asfalto se entiende de más de 10 kilómetros, 12 a los sumo. Básicamente va a ser eso, asfalto, acerado y alguna que otra, algún que otro tramo de tierra, pero ya un poco más fuera de las poblaciones. Uh-huh. Esto sin duda para los que, para ustedes que estáis más acostumbrados a lo que es montaña, ¿no? Viene a ser también un hándicap, ¿no? Sí, efectivamente, vamos. De hecho, excepto para uno de nosotros que se está preparando el Spartathlon, que es una carrera de semejantes características, ¿no? 240 y algo de kilómetros en Grecia. Uh-huh. Los demás, que pues nada, es la primera vez que hacemos algo semejante sobre asfalto, ¿no? Uh-huh. O sea, esto para nosotros es casi algo totalmente novedoso por el terreno, también por supuesto por la distancia, ¿no? Y bueno, y por todo lo que rodea esta aventura. Uh-huh. Y aparte de lo que es la superficie, ¿cuáles son también las principales dificultades del recorrido? El tráfico, en algunos lugares apenas hay arcén, habrá que salirse de lo que es la carretera y bueno, y agarrarse a lo que son las vallas protectoras. Me consta que hay sitios tan estrechos que bueno, más que correr, bueno, no se podrá, tendrás que ir caminando por fuera de la carretera, sujetándote a esas vallas protectoras un poco, bueno, para no perder el equilibrio y caer, ¿no? Uh-huh. ¿Y las previsiones de tiempo, de climatología, qué dicen? Pues parece ser que mañana va a ser tiempo inestable, esperemos que no se cumplan del todo, y parece ser que para el fin de semana, sábado, domingo, el tiempo va a mejorar, ¿no? Va a mejorar conforme se acerque más al domingo. Uh-huh. Esta es en principio la previsión, esperemos que el tiempo pues nos acompañe. Uh-huh. Paco, ¿y se ha sumado mucha gente a esta iniciativa? Pues la verdad es que por un lado estamos asustados porque parece ser que puede haber bastantes personas en lo que es la salida, ¿no? Uh-huh. Date cuenta de que no hay nada organizado y claro, realmente nosotros estamos invitando a la gente que venga a correr, pero deben ellos disponer de sus propios medios de avituallamiento y de apoyo, ¿no? Uh-huh. Pensamos que sí, que en la salida debe de haber gente, ¿no? Y luego ya sobre los pueblos, pues se ha mandado información a distintos patronatos, entidades deportivas y tal, ¿no? Y pensamos que sí, que también puede haber personas, bueno, interesadas en hacer parte del recorrido, ya sea corriendo, andando o en bici. Sí. Uh-huh. Porque ustedes, aparte de realizar estos 200 kilómetros, también pues sugerir las distintas poblaciones pues que os acompañen en un tramo, ¿no?, para formar parte, digamos, de esta caravana. Sí. Sí, efectivamente, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, a ver cómo surge, cómo sale la cosa al final. Uh-huh. Y colaboración oficial no contáis, ¿no? No, en principio tampoco nos hemos querido, hombre, creo que sí, en el sentido de, ha sido una colaboración espontánea en el sentido de que creo que vamos a contar con una escolta, pero es a raíz de que, bueno, uno de los compañeros del club pues estaba trabajando en seguridad y entonces espontáneamente pues se ofreció a eso, bueno, que pensó que eso era muy importante para Málaga y que ellos tenían que colaborar en ese sentido. Pero que no ha sido tampoco que nosotros hayamos buscado una colaboración directa, ¿no? Más bien ha sido, eso es lo que se han ofrecido. Que se han sumado a vosotros, ¿no? Efectivamente, se han sumado a la iniciativa. Yo supongo que, hombre, si esto surge, sale bien y tal, y ya las autoridades se plantean hacer una carrera, pues con más recursos, con mayor despliegue y tal, pues ya se haga de una forma más seria, ¿no? Esto es un poco algo así improvisado, casi a nivel de personal, una iniciativa que surge así en un pequeño grupo y que parece ser está extendiéndose y calando en bastantes personas, ¿no? Y aunque no se oficialice, ¿vuestra intención es repetirlo? Por carretera, personalmente, sí. Se me lo plantean por el interior en montaña, no voy a decir que no, pero por carretera, para nosotros esto es que es muy duro, ¿eh? Sí. Esto será una y no más Santo Tomás, ¿no? Hombre, en este mundo, sí, no se puede decir esto, pero vamos, en principio no. Pues nos quedamos con esta cita, por, como tú dices, por esa triple vertiente, con primero por el reto deportivo que es, porque cubrir 200 kilómetros corriendo por el terreno que nos has descrito y con el tiempo que tenemos actualmente, desde luego es un auténtico reto, ya decimos, sobrehumano. Y por otro, el solidario, el que se recuerde a esas víctimas que huyeron pues ante las amenazas de represalia de en nuestra guerra civil y que realizaron lo que es conocido como uno de los episodios más trágicos, aunque, hombre, dentro de una guerra todos son trágicos, pero en especial el de la desbandada de Málaga Almería todavía queda mucho en el recuerdo, sobre todo de los malagueños, ¿eh? Efectivamente, y además es un hecho que es apenas conocido, ¿no? Y pienso que, bueno, pues un hecho que debe ser más conocido y difundido y un poco con el sentido de que, bueno, este tipo de catástrofe que no vuelvan a ocurrir y, por supuesto, que no ocurran en la actualidad, porque muchas veces pensamos que, claro, como aquí no está pasando nada, pues nos olvidamos del resto del mundo, ¿verdad? Y no, oye, que sí, que siguen sucediendo este tipo de hechos y que hay que denunciar en definitiva, y hay que, bueno, cada uno debiéramos de poner nuestro granito de arena, pues eso, para trabajar y lograr la paz, ¿no? Ya decimos, algunos historiadores opinan que este episodio fue mucho más atroz, y desde luego los números le dan la razón, que otros como el bombardeo de Guernica o los bombardeos sobre la capital, sobre Madrid, y sin embargo pues es poco conocido este episodio. Bueno, Paco, te vamos a agradecer en principio que nos hayas atendido y desearos mucha suerte tanto a ti como a tus compañeros en esta cita y esperemos pues que todo salga bien, que el tiempo os acompañe y que sobre todo la gente se sume al recuerdo de esas víctimas. Ajá, pues muchísimas gracias a vosotros por todo. Muchas gracias, un abrazo, Paco. Gracias, saludos.